con una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra. Estaba viendo una foto y ya se me olvidó que había que presentarte. ¿Y también se te olvidó abrir mi micrófono? No, aquí estás, se te oye, ¿sí? Te oyes bajita porque estaba ahí medio achicopalada, como decimos por allá. Sí, estoy como con mocos. ¿Con mocos otra vez? Pues no se me han quitado. No se me han quitado, son los mismos. Bueno, tiempo? No son los mismos, voy generando otros y otros. Los renuevas, los reciclas. Los voy renovando, sí. Bueno, ¿y todo esto qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿sí? Muy bien, muy bien. La semana pasada me mandaste al carayo. Sí, aquí hay unos horarios y un orden. ¿Sí? Y aquí los programas no se pueden empezar media hora después, porque si no yo tengo que hacer y tomar público, medidas. Que sepan que Alejandro me mandó al carayo. No, porque tú... Tenía prisa de irse a reconciliar con la novia y ya me mandó al carayo. Bueno, nada que ver, pero bueno. Porque este programa que yo, si no mal recuerdo, empieza a las 12. Y no a las 12 y 15, porque si no tengo que tomar medidas y poner otra cosa. Ay, sí. Mira, no voy a hablar. Oye, porque la gente no tiene por qué saber nuestros. Ahora lo resolvemos tú y yo. Ahora en privado. Espero que la sangre no llegue al río. Pero me da que sí. Yo espero que no, porque creo que ya necesitas un escarmiento. Sí. Pégame, pero no me dejes, por favor. Oye, empezamos. ¿Y qué hace Rocío Dúrcal aquí? Vamos a empezar con las complacencias. Entonces yo voy a traer a los Creedence, chica. Voy a empezar con complacencias. Ah, era complacencia. Sí. Pero ¿y las complacencias sí se vale no, pasar pero las fronteras? Rocío, a ver, ya hemos hablado de esto. Rocío Dúrcal es mexicana y es española. ¿Le puedo pedir a un amigo que pida algo de Elton John? Rocío Dúrcal es como nosotros, más o menos. Tenía un poquito más de dinero, cantaba un poquito mejor. Y tenía pelo. Y tenía pelo, cosa que tú y yo no tenemos, pero bueno, fuera de eso, era como nosotros. Igual. Lo mismito, de hecho, Rocío Dúrcal, la mitad de ella está enterrada en México, o sea que... Sí, en Acapulco, ¿no? ¿O no? No, en la Basílica de Guadalupe, sí, en el distrito. Tú tienes que averiguar por qué terminaron mal Rocío Dúrcal y Juan Gabriel. Tú que eres una periodista de investigación consumada. Por unas canciones y por unos discos, sí. Eso fue tema... Ya la versión no oficial, ¿qué? ¿Te la cuento? Que estaba él liado con el novio de... con el marido con de Junior. Ay, chismes. Eso es lo que... Mira, habló un amigo muy especial para dedicarle a Nieves la Guasa esta canción de Rocío Dúrcal. Nos dijo que una que quisiéramos, una bonita. ¿Y se te ocurrió esta? Y se me ocurrió esta, ¿por qué? ¿Que no te gusta o qué? Pues ni la he escuchado. Pues antes de escucharla... No, pero yo por lo de la nacionalidad, chica, que tú eres tan estricta conmigo. Pero es mexicana la canción. No, para la próxima traigo un tema de Michael Jackson. Si está en mexicano con mariachi, la traes. Un amor como el tuyo nunca se olvida. Se encuentra en las noches de una cantina. Cuando beso tu boca me desespero. Y si un día me faltaras o te fueras de mi lado, quedaría tristemente desolada. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el gran amor que tú me entregas! ¡Qué bonito estar contigo y darme cuenta que vivir sin ti sería una condena! ¡Qué bonito el gran amor que tú me entregas! ¡Qué bonito estar contigo y darme cuenta que sin ti la vida no vale la pena! ¡Qué bonito! Un amor como el tuyo nunca se olvida. Encuentra en las noches de una cantina. Cada día que pasa te necesito más. quiera Dios que no me olvides, que te quedes a mi lado. Te repito una vez más, te quiero tanto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el gran amor que tú me entregas! ¡Qué bonito estar contigo y darme cuenta que vivir sin ti sería una condena! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el gran amor que tú me entregas! ¡Qué bonito estar contigo y darme cuenta que sin ti la vida no vale la pena! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el gran amor que tú me entregas! En mi pueblo dicen que bonito es lo bonito. Lástima que sea chiquito, que diga poquito. Ay, Dios mío, tú le quitas lo romántico a cualquiera. Yo que quiero volver a la senda romántica y tú con esas cosas de doble sentido. ¿Que me equivoqué? Dios mío, ay. Pues no, que el tamaño no importa, dice. Por eso dije que lástima que sea poquito. O chiquito, ¿qué fue lo que dije? Yo no sé, pero déjame cambiar de tema porque después de esto me da sabor de boca. Déjame dedicar una... Ah, no, tú tienes otra dedicación, ¿no? Tengo otras, hablando de otras dos complacencias. Uy, pues ya mucho... Muy complaciente tú. No, pero es que está... ¿Qué? La tengo que poner. Ay, sí, ¿a ti qué no te gusta? Astrid Haddad. Fíjate que no la conocía, ¿eh? ¿No? No, Educado Paz me está... Descubriendo bueno, el mundo el mexicano, vaya cosa, vaya especialista que tenemos. Me está... Ahí sí, tú sí la conocías. Yo sí, claro, sí. Sí, pues me gusta. Estaba maquillada toda así medio. Sí, sale, parece vedette de esas sí. de cabaret, ¿no? Ajá. De mala muerte. Sale medio con piradilla. Con serpientes y con gallos y con plumas. El penacho más o menos como el que salías tú a bailar, una cosa así. Sí, y bueno, Educado te dedico esta, la tienes chiquita. Mi amigo Educado. Escucha. Mi amigo del alma. Escúchala bien. Nada, si al final hasta amigos han de ser. ¿Lo conoces en persona? Sí. Amigos han de ser y de borrachera íntimos, y todo. Íntimos. Pues por eso, sí. Bueno. Son amigos íntimos, por eso te dedica a estas. Él sabe que la tienes chiquita. Me dijeron que cuentas por ahí, como quien lo dice al bueno, que en la cama soy tan fría que soy un témpano de hielo, que no hay nada que me encienda a mí, ni despierte mi pasión. Pues para tu información, mi amor, ay, te canto esta canción. A mí me gusta que un hombre lo tenga grande, que tenga enorme. Tenga enorme el corazón, mientras más grande, más mejor me llena el alma y me la llena de una dulce sensación. La moral que aleja del mal la tienes chiquita, la virtud que da rectitud la tienes chiquita, la humildad que da la bondad la tienes chiquita, la pasión que da el corazón la tienes chiquita. Alegría que da la armonía la tienes chiquita, la inteligencia que te da la ciencia la tienes chiquita, la ilusión que da una pasión la tienes chiquita, la verdad, la mera verdad la tienes muy chiquitita. Por eso escucha bien esta canción, si te falta corazón, que en las cosas del amor, mi amor, si es más grande es más mejor. más grande es más mejor. Si es más grande es más mejor. No me gustó nada la canción, ni la voz, ni nada, ni nada. Ahí te voy a poner una buena. A mí el mensaje que te mandaron sí me gustó. A mí no. Yo pensaba, fíjate que cuando dijo de que Paquita la del barrio, yo pensé que iba a ser como Paquita, que las tira directas, ah, ¿no? O sea, anda con segundas, ¿no? Y me gustó, pero yo... A mí no. Ahí te voy a poner una canción que sí me gusta. ¿Pero por qué no te gustó? ¿Porque te la dedicaron? Por nada, nada. Ni la voz, ni nada, ni el ritmo, ni el tema, ni el doble sentido. Ahí te voy a poner una buena canción. Échatela. ¿A ti te gusta la Ciudad de México? Sí, de hecho te traje una canción, una complacencia para ti. Oye, pero ya déjame poner algo a mí, ¿no? Sí, complacencia. Pon una tú, pon una para ti. Sí. No, bueno. Esta no necesita presión. Bueno, sí. La Ciudad de México sí me gusta. Es una ciudad muy bonita. Y no solamente el centro, que la gente se deja llevar solamente por el centro de la ciudad, donde está Bellas Artes, Correos, el Zócalo. Y el sur es bonito. Y todo del sur al norte. El norte tiene muchas cosas muy bonitas también. Sí, bueno, sí. Yo soy más sureño. Bueno, escucha a Luis Miguel con mi San ciudad. Ángel. Ay, ah, los tacos. Pues todo está en el sur, chiquis. Sí, sí, sí, sí. Luis Miguel con mi ciudad. Ay, me vas a hacer llorar. Ay, a mí. Pero ¿por qué si tú no eres de allá? Pues yo viví 11 años ahí. De mis 29, ah, adoptiva viví eres entonces. 11, sí. Bueno, escuchamos a Luis Miguel con mi ciudad, dedicada a la Ciudad de México. Chinampa, en un lago escondido, es el sontle que busca en donde hacer nido. Reíle que engaña la vista al girar, baila el son del tequila y de su valentía, es jinete que arriesga la vida y color. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido, es un bosque de espejos que cuida un castillo, monumentos de gloria que velan su andar, es un y se pone a cantar al amor. Por las tardes con la lluvia se baña su piel morena y al desatarse las trenzas sus ojos tristes se cierran. Dormido es un bosque de espejos que cuida un castillo, monumentos de gloria que velan su andar. Baila el sol, el tequila y de su valentía, es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Es un sol con penacho y sarape veteado que en las noches se viste de charro y se pone a cantar a la labor. Baila el sol del tequila y de su valentía, es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Es un sol con penacho y sarape veteado que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Oye, ¿tú sabes que yo me hubiese gustado ser cantante? O saber cantar. Sí, sí, me lo has dicho, que cuando estás borracho sí te da por ahí. Es la única. Pero ni voz, y además soy súper tímido y a mí me daría vergüenza ponerme a cantar delante de la gente. Súper tímido. Sí. Paquita, la del barrio, también es muy tímida. ¿Y triunfó? O sea, que sí, que tengo posibilidades todavía. Si cantaras. Lo de tímido te lo quitaríamos. Pero el otro, pero no. Pero el otro no hay qué solución. Bueno, no sé, mira, Paulina Rubio no canta, la pobrecita. Hubo un reportero que decía, con lo poquito que tiene, ¿cómo le saca provecho a todo? Y es verdad. Mira, podríamos intentarlo. Sí, porque dicen que sus conciertos en directo es fatal, patético. Sí, pero podríamos intentarlo, total. ¿No? Ella lo llena, aunque la gente diga que es patético, ¿te va? ¿Te apuntas a gente, mi representante? Sí, yo te. ¿Qué nombre artístico te gusta para mí? El Chilanguito. Charro, el Chilanguito. Palmerillo. Venido a menos, cantando para la palma. Bueno, vámonos con más música, chica. Mira, hablando de, ponla, ponla, que estaba dedicada para ti. Pero ¿y no era dedicatoria? ¿No era dedicatoria? ¿No era una complacencia? Sí, tú me pediste. Pero ¿y no vas a decir? Yo te pedí. Tú me pediste la de Caos, pero me gusta esta más para ti. O sea, uno te pide complacencias y tú eliges las que más te gustan a ti. Uno no, tú. Yo. Ah, o sea, en mi caso, si te permites eso. Claro. Ah, muy bien. Esta está más bonita que la que me pedías. ¿Yo cuál te pedí? La del Caos de la planta. Ah, entonces. Ya chale, chango, chilango. Qué chafa, chama, te chutas. Noche que andar de tacuche. Y chale con la charola. Tan choncho como una chinche. Machaco que la payuca. Confusca con cachiporra. Te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambiando de chafirete, me sobra chupe pa' changa. Si choco saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompira rifan y balan tibiritaba. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompira rifan y balan tibiritaba. Y balan tibiritaba. Y balan tibiritaba. Se enchufa una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha. Su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnacha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompira rifan y bailan tibiritábara. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompira rifan y bailan tibiritábara. Y bailan tibiritábara, y bailan tibiritábara. Tranzando de arriba abajo, ahí va la chilanga banda. Chin chin si me la recuerdan. Carcacha y se les retacha. Se necesita un traductor para que la gente entienda todo esto. A ver, definición de champiras. Compadre, amigo, definición cuate. De... Uy, son tantas palabras. Te voy a proponer una nueva sección para tu programa. Para elevar el nivel... Bueno, no elevar, si no tiene nada. El nivel cultural, para que tenga algo de nivel cultural. Traducción simultánea mexicano-español. Hacer... Fíjate, yo me acuerdo cuando fui a México y hace... ya tenía... Hace como 4 años... y les estaba contando a mis sobrinos todas las palabras diferentes que hay de allá acá. Y se mueren de la risa. Y sí, y dicen, pero ¿cómo dicen eso? Y es que y son muchas. De hecho, tengo un sobrino que, bueno, mis hijos fuimos el año pasado y estaban jugando al pilla pilla, ¿no? Y estaban todos muertos de la risa. Al pilla pilla, pillado, pillado, ¿no? Ese que se partían de la risa. En México es las traes. Tú las traes. Tú las traes, sí. Así que una nueva sección. Y luego hay otra. Es que esta es buenísima porque era el típico que estaba regañando a Gonzalo o a Eduardo, no sé, a uno de mis hijos. Y te voy a dar un cogotazo, ¿cómo no te sientes bien? Martín, ¿no? Me lo regañaba. Y que si el cogotazo y el cogotazo. Llega un día mi sobrino de 4 años y dice, ya dale un cogotazo en las nylons. Mira, es que era para partirse. Porque él habla así, ahí en Celaya hablan así. Y el otro, pues ya dale un cogotazo en las nylons. Él sabía que el cogotazo era un chingadazo, pero no sabía dónde. Y las nylons en México pues son el culo, el trasero, las pompas. Ay, qué risa. Un día vamos a hacer tú y yo un intercambio a ver cómo se dice allá y cómo se dice acá. Así se va a llamar la sección. ¿Cómo se dice allá y cómo se dice acá? Y ahora mis hijos están con el... ¿Ves que aquí te van... ¿Cómo dicen? Te voy a... Cuando te van a pegar... Te van a dar. Te van a dar, ¿no? Entonces está el otro con... Te va a chingar. Ya ahora no me sale cómo era. Pero estamos muertos de la risa porque él también trae una mezcla de mexicano-español. Vaya pues. Oye, ¿te acuerdas de mi tesorito? Tu tesorito. Creo que lo has traído y eso. ¿De tu novia o...? Sí. Una novia que dejé por allá. A tesorito. Trajiste tú a tesorito. Ay, sí he traído a Laura León. No es cierto, nunca. Una vez pero y no la vuelvo nunca, a traer. Y me... Oye, bueno, aquí está su machote para que la traiga. A la tesorito con la abusadora. Híjole. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. La bailaste seguro. Para olvidarla. Esta fue tan famosa que hasta en discotecas, chica. Sí, claro. Pero en discotecas, fue una en Cocoyoc, que es de gente de dinero, y hasta ponían estas. Claro. O sea, que se puso de moda. Los pijos también bailan nacada. ¿Quién tiene la razón? Si yo soy abusadora o eres tú el abusador. Hoy me conocen por tu boca mezquina. Hoy me conocen por tu boca mezquina. Me dicen abusadora. Por las cuatro esquinas me dicen abusadora. Por las cuatro esquinas. Ahí te va, negra. Ahora vienes a buscar mi abrigo. Ahora vienes descarada a buscar mi abrigo. Apunta pa' otro lado, yo no quiero nada contigo. Apunta pa' otro lado, yo no quiero nada contigo. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? qué letra, ¿no? Tan profunda. Aquí está. O sea, oyes esto y te pones a pensar, ¿no? Te da, oye, pero, sí, sí, profunda, profunda. Te da melancolía y todo. Como para hacer una mesa redonda de debate y análisis sobre todas las verdades. Sí. Oye, ya me acordé además de la Tesorito. ¿Te acuerdas cuando salía en una novela con... Dos caminos, dos mujeres y un camino. Por con favor. Este, ¿cómo se llama? Eric Estrada. Y, con ¿y cómo hablaba Eric tan... Estrada, ¿te acuerdas? Ay, ay, ay, por favor, Taña. Qué cosa. Tania. Se decía Tania. Que era un actor, aquí no sé si habrán dado Patrulla Motorizada, se llamaba en México, la serie esta de dos policías. Ah, sí, donde salía él. Él es puertorriqueño, creo, pero hablaba obviamente en inglés, entonces hablando en una telenovela mexicana y hablaba, pero fatal. Hablaba horrible, pobrecito. Taña. Taña. Bueno, chica. Oye, ¿y te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Pues su cuerpo, ¿de qué va a ser su filosofía? Voz, su filosofía cara, de vida. Sus letras. Sí, sus letras. ¿Ves cómo a lo mejor sí tienes su botecito, futuro? Su botecito. A lo mejor sí tienes futuro tú. ¿Con quién? Con cantando. La cantada. Con mi botezote. No. Oye, chiqui, vámonos con el rey. Bueno, y no me lo vas a creer, pero coincidencias de la vida. Tú trajiste a rey. Ah, no, este rey no es rey, ¿verdad? No, no es el bueno, mismo. Este no lo conozco. Esta, bueno, presenta tu canción. Esta es muy bonita. Creo en ti. Creo en ti. Es un himno al amor. Ya vamos a ponernos serios. Ay, creo señor, en ti. Metemos lo peor. Vamos, que estoy haciendo una llamada y venga, para atender. Ponla. Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor. Y a un segundo de rendirme te encontré, piel con piel, el corazón se me desarma. Me haces bien, enciendes luces en mi alma. Creo en ti y en este amor que me vuelve indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin están en paz. El pasado es un mal sueño que acabó, un incendio que en tus brazos se apagó. Cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz. Te seguí y reescribiste mi futuro. Es aquí mi único lugar seguro. Creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que de tu mi caída libre. Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin están en paz. Oh, oh, oh. Esta sí me llegó. Pues es un himno al amor, ¿eh? Deberías de tenerlo. Después del himno, la alegría está esta. Deberías de tenerlo para una cena romántica con velitas y ponérsela a tu novia. Sí. Oye, por cierto, quiero hablar. De mi novia. ¿Quieres que hablemos de tu novia? Si quieres. Nos quedan media hora, podemos hablar media hora de ella y nos cargamos toda la música. Y la gente estará interesada en saber cosas íntimas. En saber que... No, yo no estoy interesada en saber cosas íntimas. No. No. Yo quiero mandar saludos a Juan Salvador, ajá, a José Ángel, ajá, a Tomás, Emilio y a Jesucito que nos escucha desde Estados Unidos. Además no se pierde ningún programa, ¿sí? Ya me está reclamando porque no he subido. ¿En qué parte de Estados Unidos? En Chicago. Sí. en Chicago. Sí, en Chicago. Oye, que le mande, me llamó Rufo que le mandes, así me dijo, tal cual, que es cumpleaños del Super Report y que le mandes una felicitación y que a ver si una dedicatoria. ¿A Rufo o a Super Report? A Super Report. ¿Y quién es Super Report? Yo qué sé, pues un super reportero. Así me dijo. Así bueno, me dijo. Super Report, muchos saludos de Rufo. Y que hoy es tu cumpleaños, muchas sí. felicidades. Seguro que Alejandro ya está buscando las mañanitas para que te las pongamos. Ay. Porque él es así de rápido. No me hagas esas caras, Alejandro. Y ahora te ponemos unas mañanitas así con mariachi, con toda la cosa, porque seguro que es de las que está buscando y no de Plaza Sésamo. ¿A que sí? Oye, ¿qué? ¿Y por qué ahora, por qué me la canción que te pedí, por qué me trajiste otra? Porque iba más ad hoc a ti. Pero porque la que tú pediste hablaba de una mujer que es como muy... ¿Cuál te pedí? Muy golfa, la de la planta. Ah, es muy buena. La golfa. Pero ¿aquí se entiende eso de golfa? No, aquí es que era un cuero. No, golfa no es lo mismo que cuero. Sí, cuero aquí... ¿Cuántos años llevas en La Palma? Vale. ¿Cuero aquí qué es? Facilota. Esa. Muy dada, ¿no? Muy dada de sí. Muy abierta. Pues esa hablaba muy mal de una mujer. ¿Y eso qué? Y la de la chiquita, y la esta de la tiene chiquita, habla muy bien de los hombres, güey. Esa fue una dedicatoria que te hizo Educado Paz. Por eso, Paz. Pero yo te pedí otra. Tú me pediste la de una mujer. Mira, que es muy dada. Yo no sé para qué pido canciones, yo las puedo poner. Total, ya estamos en el 50. Adiós. Bueno, ya, así como ya está, ¿no? El cumpleaños feliz. Déjalo un poquillo más. El rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Chiqui, bueno. Pinche Alejandro, pues ya no nos que oyen. ¿Quién no? Ahora resulta que me estoy cargando. Yo me estoy cargando. Déjame poner una buena. A ver, ¿a quién vas a poner? Dinos. Elefante se llama. Elefante, sí. ¿Qué canción registra? El Abandonado. Abandonado. Que pude ver cuando te fuiste, solito me quedé y no dije nada. Tal vez esta canción te suene triste, pero me está llevando la chingada. Y lo que me digas de memoria me lo sé, tus mentiras no me servirán de nada. Te lo perdiste, ojalá te vaya bien. Yo me voy por donde vine, sé que no me perderé, no. Abandonado, un exiliado, de tu boca, de tus manos, de tu corazón. Sin rumbo fijo, voy de la mano de mis sueños vagabundos. Y me importa poco que me diga el mundo, el abandonado. El tiempo es el doctor de los dolidos, para sanar las penas que te embriagan. Yo siempre me las curo con tequila, oyendo a José Alfredo y a Sabina. Y no pasa nada, sé que no me moriré, como dice la canción, así es la vida. Y anda a los ojos, aunque sea la última vez, solo vine a despedirme, no te vine a detener, no. Abandonado, un exiliado, de tu boca, de tus manos, de tu corazón. Sin rumbo fijo, voy de la mano de mis sueños vagabundos. Y me importa poco que me diga el mundo, el abandonado. Hey, así estoy yo sin ti, fallaste corazón. Y ya lo pasado, pasado, te doy una canción. ¿De qué manera te olvido? Esta tarde vi llover bésame, bésame mucho, porque me la que se fue. Esta es buena, pero hay que tener un pedal de por medio. ¿Por qué? Pues sí, porque si no, no llega la canción. Ah, para que te llegue. Sí, para que haga, para que surte efecto. O sea, es una cosa con otra. Y para entenderle. Es como, ¿no?, si tú tomaras un batido de plátano sin plátano. Pues entonces no es un batido de plátano. Pues sí, pues es lo mismo esto. Pero, para oír esto hay cuando, que estar cuando bien estás servido. Pedo, el batido de plátano que no lleva plátano, ¿te sabe a plátano? ¿O cómo es la historia? Ay, Dios mío. El batido de plátano son buenos, pero para las resacas. ¿Qué dices? ¡Qué asco! Yo me la curaba con eso, chica. ¡Qué asco! Para la resaca el otro día con un batido. ¡Uy, qué alivio! ¡Guácatelas! ¿Cómo que guácatelas con eso? ¡Uy, tomarte un batido de plátano! Pues yo prefiero eso que otros que se toman cervezas y bebidas o más alcohol. ¡Oh, eso sí, yo no! Eso tampoco, qué asco. ¿Entonces tú con qué? Un menudito, un pozolito. Bueno, menudo sí lo he llegado a hacer aquí, sí se puede hacer aquí. Menudo son los callos. Pero en caldo picante, para que la gente resumido. Eso en la Ciudad de México es pancita, chica, así es que me aclara. Ah, es pancita, ves como si era Rotachulango, chico. En los bajos, perdona, pero yo vivía en el sur del Distrito Federal, o sea, y se llama menudo. No, sí, menudo sí, es sí. En Jalisco, en otro sitio, y esa es otra cosa. ¿En Chilanga City? Ya me la estás refrescando. ¿En Chilanga City? En la Ciudad de México se llama pancita. No sé, eso es ahí en Tepito, manto. Pero ahí en donde en la metrópoli donde yo vivía. Oye, ¿qué canción tan más mala fuiste a traer? Es que es para que nos entendamos. Porque no, después, no, esto después yo... de la Socorrito, la Puchoncitos, ¿o cómo se llama? Tesorito. La Tesoritos. Y me tenía que poner a tu nivel. Ay, Dios mío. Esto está penando, esto no tiene. Me tengo que poner a tu nivel. Mira, dura 3 minutos 31 segundos. Claro, como yo soy el de los botoncitos, hago lo que me dé la gana. Me la voy poniendo ahí de fondo para ir ganando tiempo. Y ya que se acabe esto, sí. Okay. Mira esto, el apagón. ¿Qué te pasa? Pues tú ya no dices nada de los cantantes. Es para que me entiendas y nos hablemos así. Oye, ¿y tú cuando estabas en México hablabas así, mano? ¿Tú me oyes hablar así? No, mano, pero es que es real. Chica, que yo fui a la universidad, aunque no lo parezca. ¿A qué ibas? Ibas sola por la calle cuando vino de pronto un apagón. Vale más que yo me calle la aventura que allí me sucedió. Go! Oye, si le voy bajando así, así como que nadie así se da cuenta que ya está acabando. Como muy disimulado, no se nota que le cortas. No se nota que ya acabó. Es que solo dice el apagón, que es su cosa, su dedo, y eso lo repite 8 veces. Pues anda que la que pusiste antes. Mira, vamos a hablar ahí y la dejamos de fondillo. Vamos de fondo. A hablar, vale. Sí, de fondillo tampoco te pasa. ¿De qué hablamos tú? ¿De los apagones? Ay, cuéntame de Chilanga, banda. De tu barrio, ¿dónde vivías? En un bar. También no. Allá te la vivías en el bar. No, mira, vamos a poner esta que te va a traer gratos recuerdos. Podemos hablar de los bares. En México hay... Son muy distintos a los de acá. Sí, son cantinas. Y allá no es como acá de que vas... Te tomas una copa y a lo mejor te sales y te vas a otro, te tomas una sola copa y te bueno, vas a... Bueno, pero en el Distrito Federal no por eso, porque está muy lejos un bar de otro y además son peligrosos. Oh, no, eso es... Y además es otra idiosincrasia, efectivamente, ahí vamos a una cantina y... Y pides una botella. Pides una botella y hasta que te la acabes, sí. Y te la llevan y... con botana y comida y, sí. Y ahí mismo suele haber lugares para ¿te bailar? ¿Te acuerdas de Mestizo? ¿Ves cómo sabía que ibas a sacar lo rascuache que traes tiene dentro? Que ver eso. ¿Dónde está el mestizo? Ahí te va, el mestizaje. El mestizaje no tiene nada que ver con el mestizo. Pues, tú escucha el mestizo con esto de moliendo café. Escúchalo, te vas a acordar. Versión moderna, claro. Aquí está Chachi Piruli. Pues no se ha dejado. Mira cómo las mías también las corto. Como dijera un compadre mío, me autosuicido. Las canciones, dices. Sí. Ay, Dios. Es que yo contigo ya no sé por dónde. No sé por dónde. Estos son igualito a Garibaldi. Déjate de coger la teta aquí delante de mí, chica. Oh, es que se me estaba moviendo. No te la estoy rascando, la ves muy mal. Que me la estoy acomodando. ¿Y tú qué estás viendo lo que no te pues importa? Pues si estás enfrente de mí, ¿de qué quieres? ¿Para dónde quieres que mire? Sí, pero las tetas te quedan más abajo. Ay, bueno, tetas, vamos a hablar. Además se me estaba saliendo, ¿qué quieres? ¿Que vaya con la teta de al fuera? Aire. Pues no. Pero es la biónica, ¿no? La biónica, sí, claro. La otra está muy en su lugarcito siempre. La teta flaca y la teta gorda, dicen mis hijos. Que estos son igualito a Garibaldi. Y en la, cuando te hacen fotos, ¿te ponen la falsa? No. Te pones así de perfil, pero con la falsa. Yo no tengo nada que ocultar. No. No. Bueno, pero así la resaltas, ¿no? Después la resaltaré más cuando me la repongan. ¿Sí? Sí. Ay, ¿pedirás sí que una les talla va mayor? A presumir. No. Pero las van a dejar igual, pero en su sitio, donde deberían de estar. Ay, ya estamos. ¿Y a la otra le dan un levantón o cómo? Sí, sí. Porque te vas a ver así muy. Sin ahí con un ojo tuerto, ¿no? Ay, qué cosas, eso. ¿Tú, no, te, parece, no, ¿tú la, te parece correcto estar hablando de esto en un programa de radio? En su sitio. ¿Un programa a nivel nacional? ¿De qué estamos hablando? Pues de tus. De las ojeras, ¿no? Eso. Bueno, ¿cuál? ¿Se te olvida? ¿A mí qué? La canción. Oye, que esto es Garibaldi, es lo mismo que Garibaldi. De hecho, era un grupo parecido a Mestizo, ¿no? ¿Esto? ¿Mestizo? ¿Cómo que no? Era un grupo parecido a Garibaldi. Pero la que acabamos de poner es el grupo Mestizo. Ya lo sé, pero que entonces, es un grupo igual al de Garibaldi. Ah, sí. Eso sí. Tú, es que no, dijiste Garibaldi es. Esto es lo mismo que Garibaldi, dije. Lo mismo, déjale cantan las mismas canciones. No me enredes. Pobrecito. Es verdad, a ti te saco del 1+1 y ya valió madre. Oye, nos escribe aquí el amigo Juan Salvador y dice que le pongas algo de Chabela, de la Llorona. Ya le hemos puesto un montón, pero bueno. Y que te salude a esa chica, supongo que se refería a ti. Y dice, lo mejor para la resaca es no beber. Mentiras, hasta el agua verdad. Está más sabrosa. No, es verdad, eso es verdad. Tienes toda la razón, Juan Salvador. Si no se bebe alcohol, no hay resaca y así es lo mejor. Además, que yo llevo ya un tiempo sin saber lo que es una resaca, ¿eh? Y eso está muy bien porque entre que no puedo y entre que no me gusta ya el amanecer con resaca, tienes toda la razón. Lo mejor es no beber. Pero también es verdad que el agua yo creo que muy buena no debe de ser. Alejandro, no sé tú qué opinas. Porque en México hay un dicho de que el agua no debe ser tan buena porque si la usan hasta para tirar del váter. Ay, Dios mío. Le digo a tu madre. A ver si te portas. Pues a ver si ya te oye, comportas. Me acaba de llamar una chica que dice que yo soy muy súper agradable y que tú ahí. Con pues, sí, con medio, exacto, como que escapa. ¿Quién era? ¿La paloma que salió volando? No, otra. No, que le gusta más y que si no te duele tanto la mandíbula de tanto reír. Que era medio simplona. ¿Cuál? No me duele. Que porque yo decía muy buenos chistes y que tu muerte de risa por mi gracia singular. Y a ti la verdad. Esa es la verdad, eso lo dijo, te lo repito. Sí. Yo te estoy repitiendo, estoy siendo fiel a lo que. Te estás siendo repetidor fiel. Sí. Bueno, y le agradecí todo lo que me dijo a ti, le dije que te perdonara todo lo tuyo. Que perdona a la señora, no sabe lo que hace. Sí, pero que pues no había más presupuesto para contratar a alguien de. Bueno, ¿y no dijo su nombre? Sí, pero no te lo voy a decir. No, para decirle que no me duele la mandíbula. Ah. Amiga de Alejandro, no me duele la mandíbula. Al contrario. Hombre, es normal. ¿Qué? Teniéndome a mí del otro lado, cualquiera. Que me dé risa. Chica, vamos con Se te olvida. Sí, por favor. Oye, o hay que abreviar. Y si nos saltamos esa que ya la pusiste hace tiempo y nos vamos con la de Juanga. No, la de Juanga también ya la he puesto. Oh. Y es más larga. La canción. Pues no que te gustan así. Las canciones largas. Bueno, vamos con la mentira. Tú ya no aportas nada a la vida cultural de. Si me cortabas y no me hacías ni caso, ¿para pues qué? Di algo de este, de la mentira. ¿De cuál de la mentira? ¿Cómo del de que cuál la, de Álvaro Carrillo, del que compuso la mentira. De que quieras. No, mejor ponla. Déjalo así, vale. Bueno. Mejor. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerzas no será. amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas penas por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Soñar otros amores se te olvida que hay un pacto. A ver, canta. Oye, si cantásemos tú y yo. O así que la versión de que ni Juan Salvador ni José Ángel nos escuchen. La versión de Pimpinela, Mexican City. De va, México para el mundo. Échatela, empieza. Pues esta. Ni siquiera. No me atrevo. Quiero demasiado a mi público como para hacerle esto. Oye, dice Juan Salvador. Sí, porque la chica que habló antes. Sí. Va a hablar, va a decir que retira todo lo que dijo de ti. Sí, de que era simpático. Sí. Y apuesto. Que lo dijo, chica, ¿yo qué quieres que haga? Para la próxima les voy a grabar para que me creas. ¿Yo qué culpa tengo que digan la gente y las mujeres piensen eso de mí? El 99% de las palmeras andan tras mis huesos. Oye, dice Juan Salvador que quiere algo de los Tigres del Norte. ¿De qué te ríes? ¿No lo crees? Pregúntale a tu hermana, vas a ver que dice que sí. Oh... ¿Tú qué sabes de hombres? Si no las has probado, me retuerzo. Vamos con Juan Gabriel hablando de hombres. Hablando que este de es muy hombre. Venga, sonrisa. Por eso dice la gente que si no te duele la mandíbula. Oh. A pesar que lloré como nunca, te brindé la mejor de las suertes. Yo me propuse no hablarte y no verte. Y hoy que has vuelto, ya de eso no hay nada. Yo ya no debo, no puedo quererte. Ya no te amo. Me he enamorado. Ahí está. Esta es buena, pero con la tonadillera, ¿no? No, a mí me gusta con Juanga. Oh. Oye, tienes razón, el 99% de las mujeres. Ya, pero, mi hermana dice que sí. Pero, ¿por qué vuelves al pasado tú? ¡Ey, mariconcillo! Ya te dio miedo, ¿verdad? Como la tienes aquí al lado. tú eres chilango. Muy machito hablando ahí detrás del micrófono. No, pero en persona, mira, un caballero, se te hace así. Un caballero. Así, así se te hace. Fueron... Bueno, ya. ¿Qué se te pone? ¿Qué? ¿Cómo se te pone? No lo voy a decir. Dilo. Vámonos despidiendo, chica. Adiós. Pero musicalmente. Vamos a poner la última. Este grupo de Rostros Ocultos, además te voy a contar un poquillo de ellos. Es un grupo de Guadalajara que en la época que salió el rollo del rock en español, ¿te acuerdas de toda esta onda de...? No me acuerdo. Sí, la movida madrileña. Sí, fue hace 20 años más o menos. Ah, pues entonces fue hace 10. Si éramos unos críos, fue hace 10 años. Y nada, Rostros Ocultos es un grupo mexicano que salió en toda esa onda del rock en tu idioma. ¿Y salían con el rostro oculto? No. Salían y decían, fueron de los primeros que se atrevieron a hablar leperadas en los micrófonos, sí. Y esta canción del final fue la que pegó más de todo su... Ellos siguen vigentes, son un grupo de rock pop de Guadalajara y siguen vigentes, pero yo creo que este fue el único disco... Tú eres de Guadalajara, es verdad, donde se dan adoptivo. Los hombres, unos con otros. Venga, chiqui, vámonos ya, que estás extralimitando tu tiempo con el rollo que nadie le interesa esto de los rostros ocultos, pero bueno, estás hablando de... Venga, adiós. Yo estaba hablando antes de ti. Que sean felices. Hasta el lunes. Es el final, regrésame.